dejo entre ellas mis poemas que escribí para ti y aún mi corazón que murió por ti. Me recordarás cuando escuches mis canciones de amor y ese día sabrás que fui tu gran amor. Me recordarás cuando leas mis poemas de amor y ese día sabrás que fui tu gran amor. En un baúl estoy guardando dos estrellas que bajé para ti y un canto lleno de sentimientos y de amor que escribí para ti y aún mi corazón que murió por ti. Sabrás que fui tu gran amor.